días, doctor. Bueno, buenos días, señorita. Venga, venga. Perdone, sí. Pero es que no sé qué hacer. ¿Qué le pasa? La sociedad no me acepta, mi familia tampoco. Simplemente porque cometí un error. Doctor, estoy embarazada. No se preocupe, señorita. La solución de ese problema está en nuestras manos. Un día más que pasó dentro de ti, mamá. Quiero salir ya, quiero comenzar a jugar. Quiero llorar, quiero reír, quiero aprender. Quiero vivir, quiero despertar junto a ti, mamá. Quiero crecer, ir a la escuela como los demás. Sueño con ser un doctor para la gente sanar. Con mis juguetes jugar, ir al baño solito. Empezar a caminar haciéndolo despacito. ¿Sabes? En realidad lo que yo quiero ser. Pero tú siempre dices que no me quieres ver nacer. ¿Qué te echo yo para que me trates así nomás? ¿Qué te echo yo para que te deshagas de mí, mamá? Cometeré un error en lo que voy a hacer. Impedirle a mi niño que pueda nacer. Silenciar los labios que digan mamá, mamá, mamá. Cometeré un error en lo que voy a hacer. Impedirle a mi niño que pueda nacer. Silenciar los labios que digan mamá. Se dedica a salvar vidas, pero las vidas que salva no son comparables con todas las personas que mueren por medio del aborto. Legal o ilegal, el aborto es la muerte más cruel que puede sufrir una persona, ya que los bebés, sin anestesia alguna, son despedazados y arrancados cada uno de sus miembros pedazo a pedazo. En otros casos, son quemados vivos en soluciones salinas, sufriendo así una muerte horrible y dolorosa. Dios da la vida, y solo Él tiene el derecho de quitarla. Un bebé es un regalo de Dios. Reconozco mi error, sé que me equivoqué, no puedo.